Lo que vamos a ver a continuación es una tranquiza en Guadalajara. Estas son las imágenes de la realidad, estas son imágenes indignantes, estas son imágenes de lo que ocurre en un día cualquiera. Estamos hablando de que este hombre de la playera negra, pues está agrediendo físicamente a tranquiza por todos lados a este policía vial. El tema tiene que ver con apartalugares en una zona relacionada con camiones. Una mujer que domina ahí toda esta escena habló con unas personas, le dijeron al policía que se quitara y pues la respuesta fue esta tranquiza en forma verdaderamente bestial. Esto es inhumano, esto es increíble. A plena luz, en una zona concurrida de Guadalajara, como pueden ver, alrededor de todo esto hay gente, mucha gente, aquí los pueden ver, obviamente nadie se mete. La agresión a este policía vial de más de 50 años y con algunos años pues en servicio es fractura en la nariz, daños en el cráneo y desde luego otro tipo de lesiones. Y según el reporte más reciente, esta es la mujer que mandó golpear a este policía, según el reporte más reciente va a permanecer por lo menos 2 semanas hospitalizado. Lo que tenemos confirmado hasta el momento, este programa se transmite en vivo desde Guadalajara a través de 8TV, son las 8:31 a.m. Hasta el momento, según lo que ha confirmado la Fiscalía de Jalisco, este hombre, el de negro, no ha sido detenido. Hay versiones de que sí está siendo, que sí ya está detenido y que le están dando su calentadita. Esa es la versión. Pero la versión oficial es que no ha sido detenido. Sí está detenida una mujer que es la que domina toda esta escena de que sí, de que no, etcétera, etcétera. Esta escena, y quiero que se quede muy claro y no quiero más que la veamos cómo una persona puede agredir a otra persona, en este caso es un policía, pero la impunidad, la manera en cómo alguien puede ser tan bestia en someter a otra persona y que nadie haga nada, ni es detenido, ni pasa nada, la gente no se mete, ni nada. Vamos a ir a otra escena. Otra escena diferente, pero también en Guadalajara. En esta escena nos vamos a ir a una calle de Guadalajara, por ahí podrán ver a una persona que está en una silla de ruedas. Ya al final de cuentas, el final de esta historia es que la persona de silla de ruedas, pues no es una persona con discapacidad. A la mera hora de los trancazos, pues esta persona se paró de la silla de ruedas y caminó como si nada. Pero yo no me quiero distraer en ese asunto de que la persona en la silla de ruedas es un farsante. No me quiero detener en ese asunto, sino me quiero detener en el tema de que una persona está agrediendo a otra persona que está en silla de ruedas. Aunque sea un farsante, aunque sea una persona que está mintiendo de que es una persona con discapacidad, esto también ocurre en pleno Guadalajara. Algo está sucediendo, señoras y señores, que los niveles de tolerancia, los niveles de violencia en este país no solamente tienen que ver con el crimen organizado, desorganizado, con los delincuentes, con los maleantes, con los rateros, con los, bueno, ponles el título que quieras. No, estas dos escenas las pongo aquí porque son las más recientes, pero pudiéramos hablar de tantas y tantas escenas que hemos visto donde con cualquier cosita te saco una pistola, donde con cualquier cosita te golpeo y sobre todo, lo más importante de todo este asunto es el clima de impunidad. Este agresor no ha sido detenido y los otros agresores no han sido detenidos y los otros agresores no han sido detenidos y los otros agresores y los otros agresores y los otros agresores y los otros agresores. Este país vive en un clima de total impunidad, ese es el tema. El tema es que yo estoy en la ley del oeste donde puedo hacer lo que se me pegue la regalada gana. Estamos en el año 2017 y hoy, 2017, En los primeros dos meses del año, enero y febrero de 2017, son los meses más violentos de los últimos 20 años. 2017 va que vuela para ser el año más violento, como a su vez lo fue el año 2016, como a su vez lo fue el año 2015, y como a su vez llevamos 10 años, por lo menos 10 años, dando estas cifras de violencia exacerbada. ¿Cuántos muertos llevamos? No sé, 200,000. ¿Cuántos desaparecidos? No sé, 30,000. Pero ¿cuántas agresiones de este tipo? Agresiones que ya forman parte del diario. Agresiones que forman parte de nuestra vida. Agresiones nada más porque sí, porque te le metiste a uno, porque te le cruzaste. En fin, la justificación o injustificación es exactamente lo de menos. Este país se está convirtiendo cada día en más intolerante. En este país ya te puedo golpear porque estás feo, porque eres de la autoridad, porque me caíste gordo, porque tu perro se hizo pipí en mi patio, porque te metiste con... El pretexto es exactamente lo de menos. Vivimos en un país que ya no tolera nada. Pero el tema tiene que ver con la impunidad. Somos muy buenos para localizar playeras de jugadores de fútbol americano, pero muy malos para encarcelar a exgobernadores como Duarte. Y todavía peor de malos somos para detener a este agresor. ¿Por qué este no está detenido? Esto fue el martes. Estamos en jueves. Este video empezó a circular el martes en la tarde, en la noche. Ayer estuvo circulando en las redes todo el miércoles. Todo mundo lo vimos. ¿Por qué esta persona no está detenida? ¿Sabes qué? Yo le tengo miedo a nuestros policías. Le tengo miedo a mi ejército, que es violador de derechos humanos. Pero más miedo le tengo a autoridades que no hacen absolutamente nada por detener a un maldito que golpea a un policía. Entonces, si a mí, que soy un común, me golpean, ¿qué puedo esperar de esta maldita justicia que no existe? La tranquisa impune es para todos, a todos nos toca en este país de impunidad, donde reina la delincuencia, donde reinan estas bestias. Y eso a mí ya me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.